Thank you. chef herself calmly explains. Must have got busy with the weather, got us stuff together, headed down to Union Station to catch a train. In Chi-Town, it's hard to find this herb, and when it grows, it takes forever. With all the ginger, nutmeg, mustard, basil, still ain't no flavor like the primavera. I get it. Okay. She wants me to retrieve her, shocked that she would leave us. You never miss the spice until it's gone. It's hard to comprehend how life can be so bland. Traumatized by winter and fall, I haven't seen her in a minute, but as I recall, she got braids. Grazie. Cercate di Piramidale è accumulatore energetico, chakra della terra, dà vita all'intero pianeta e tutte le leggi sciocche che ci sono. Quindi noi stessi siamo piramidali. Perché? Non so, voi vi intendete un attimino di chakra? Intorno a noi i chakra sono veramente centinaia e comunque proseguono fino al fatto. Adesso ci ancoriamo a Madre Terra. Immaginate delle radici che escono e che vanno sempre più in profondità. Yeah. cantare, uomo in Libano, chi ne paura, caccia anche, e io corro scura. Thank you. Thank you. Thank you. digo yo, que sí, que se lo dice todos los días, porque todos los días se me entra por la nariz. Tenemos aquí a Marina Pacheco, ella es doctora y levantaba mucho las cejas, asentía. Marina, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, claro, no se puede mal. Por ejemplo, justamente la que se me acabó y esta mañana estoy a trabajar, me quedo de guardia a uno. ¿Y qué te dice, por ejemplo, tu familia? Porque cuando hicimos el tema del Respibien sí que había una pelamucosa más gorda, ¿no? Claro, lo más fácil es tirar del bote. Claro, hay que ir poco a poco. Bueno, Xavi, muchísimas gracias por atendernos al teléfono. Sí, lo hablábamos en el episodio de feminismo y supongo que afecta a todos los ámbitos que estamos hablando, que en algún momento esos problemas transversales que sufre. Información en cuanto tanto a interacciones como mezclas, como dosis, o sea, ellos saben que los ansiolíticos relajan y que son peligrosos, pero no saben a lo mejor la peligrosidad real que hay de mezclarlo con el alcohol, por lo tanto al final algunos sí que acaban consumiéndolo, ¿no? Y pues con el correspondiente a lo mejor susto posterior. Al femenino, es decir, nosotros hemos sido una falta de, qué sé yo, a todos los niveles, a la vida sexual también, hay mucha, yo qué sé. Sí, o sea, el género, la carga de mujer como cuidadora, nos contabas antes que las mujeres no pedían tanta ayuda. Pero sin embargo siempre están detrás. Sí, ella es médico psicoterapeuta de Proyecto Hombre. O sea, no, tengo que estar haciendo cosas continuamente, entonces digamos que como que me descongestionó un poquito, ¿no? Pues la forma de pensar y todo, me dejó como en un estado muy, muy guay, pero bueno, al final solo fue un día, dije qué tal, hasta que de repente me eché. Muchísimas gracias por ir a Radio Barcelona y contarnos todas estas cosas. O sea, que está inflamada, pues por un catarro o por alguna alergia o algo, pues se vuelve a poner encefaleas matutinas. Que está bola, entonces, ¿qué haces? ¿Qué hago la mañana? ¿Qué mierda? Claro, hay que ir poco a poco. Bueno, Xavi, muchísimas gracias por atendernos al teléfono. Y mucha suerte. Y si necesitas un consejo, Marina está aquí. Te doy mi número de apoyo moral. Mamá, matas el tabaco y el alcohol. Hablaba antes Luigi y me ha parecido muy curioso de la socialización de los psicofármacos. Ahí, ¿tiene algo que ver esto de que las mujeres consuman más opiáceos? Pues en que se asocia que ellas son pequeñas.